Episodio 347. Fecha de estreno 30 de abril de 2022. Esta semana escucharás lo más reciente de Electronic Substance Abuse. Hocico. Encéfalo. Code 64. A este Tish. Todo esto y más en la siguiente hora. Comenzamos. Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. Industrial, bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, ya la número 347. Agradecemos a todos ustedes que están pendientes de cada una de nuestras emisiones y pues esperamos que les hayan gustado el par de programas que les presentamos la semana anterior con la entrevista a Rodolfo Lupercio, quien ya se comprometió a que nos va a dar una tercera entrevista cuando salga a la luz ya de manera oficial su material completo, que es un álbum de 9 tracks y que pues bueno, no les puedo revelar aún muchos detalles acerca de este disco, pero créanme que está de veras fabuloso. Para todos aquellos amantes de bandas como pues podría mencionarles a Delirium en primer lugar, lo que está haciendo también Ruiz Fulber como Conjure One, y también para quienes están más asociados a estilos como la New Age, no sé qué más les podría mencionar, nada más por decirles algo, pues bueno, Deform en algunos álbumes también que están más inclinados hacia lo ambiental, también más o menos es la dirección que trae Rodolfo Lupercio como solista en su más nueva producción. Y hablando de entrevistas, en un par de semanas vamos a tener una entrevista exclusiva aquí en Electroshock con nada más y nada menos que The Private Priest, esto a razón de que está lanzando y actualmente promocionando su más reciente producción, aparecida apenas hace algunos días, titulada Obey, que es su segundo álbum, y va a estar con nosotros aquí en Electroshock presentando este disco, hablándonos de él, de la evolución del proyecto y todo lo que quieran saber acerca de The Private Priest, que por cierto, si quieren irlo escuchando en Bandcamp, insisto, busquen en Bandcamp The Private Priest, que en español significa sacerdote depravado, búsquenlo ahí en Bandcamp, les va a aparecer la página con las dos producciones que tiene actualmente, incluyendo la más nueva. Pueden ir adelantando a escuchar ese nuevo álbum, no necesariamente tienen que esperar 2 semanas a que ustedes puedan escucharlo aquí en Electroshock. Así es que pues bueno, ya saben que vamos a tener el día de hoy, los saluda como está cada semana un servidor, Luis Cyberhead, y pues vamos entrando en materia ya vamos a ir haciendo eliminación para que vayan ustedes enterándose más o menos quién está el día de hoy dentro del disco de la semana, y vamos a iniciar con lo más reciente del trío sueco Code 64, quienes, como ustedes saben, por ahí del 2013, bueno, antes del 2013, concretamente después de su segunda producción Departure, que apareció en el 2005, 8 años después reapareció Code 64, pero con la novedad de que su vocalista de toda la vida, Henrik Peel, ya no estaba con ellos y había sido sustituido por Jørn Marius, quien actualmente pues bueno, ya no está más dentro del proyecto, pero que está dentro de otro proyecto más, que es Century in Prime, que lo tuvimos aquí también hace poco tiempo en Electroshock. Él está desde Century in Prime junto con otro miembro de Code 64, que es Hans Mattsson. Y pues lo que vamos a escuchar que es un adelanto de lo que va a ser su segundo, de su nueva producción, más bien dicho, con la alineación original. Nuevamente están los que estaban desde un principio, desde el primer álbum del 2000, Christian Espeland, Hasse Mattson, y nuevamente su vocalista original, Henrik Peel, vuelve a las filas de Code 64. Y pues la verdad es un deleite volver a escuchar a este señor al frente de un bandonón como lo es Code 64. Y aquí está este, que es el segundo sencillo de lo que va a ser su próxima producción y que se titula The Void, con Code 64. Electroshock. Rise your head from the shadows. Shout it with idle lungs. Free yourself deep inside. And don't explain it anymore. I was down, I'm drowning in sadness. How many times have you felt alone this way? Dark dreams are slowly melting. I'm quickly revealing the truth. Answers are slightly emerging. I'm digging deep into the roots. Now I'm far away from darkness. How many times have you felt alive this way? Tonight que acaban de escuchar hace un momento fue a The Elegant con Roots desde Buenos Aires, Argentina, un proyecto formado por Claudio Nicolás Cocconi, iniciado por el 2017 y que desde ese entonces a la fecha ha realizado 11 sencillos y actualmente se encuentra trabajando en su primer EP, que también está trabajando junto a otro artista argentino llamado Román Gómez en la banda sonora de un proyecto de su amigo que se llama Babel. Este sencillo se lo tuvimos hace un par de semanas en estreno y pues bueno, un saludo nuevamente a Claudio Nicolás, quien prometió que en cuanto tenga nuevo material nos lo va a hacer llegar directamente para hacer estrenos exclusivos aquí dentro de Electroshock, y le agradecemos mucho su confianza. Un saludo para él y para todo el público que nos escuche en Argentina. Y pues vamos rápidamente ahora, vamos a seguir eliminando bandas candidatas al disco de la semana enseguida, y a pesar de que mucha gente se va a llevar la decepción de su vida cuando diga esto, pero vamos a tener enseguida a Hocico, o sea que Hocico no es el disco de la semana, con su nueva producción Hyperviolent, que apareció hace algunas semanas precisamente, y en este nuevo track que viene incluido en el disco 2, aquí es inevitable, no hay, bueno, sí hay una edición de lujo, pero la edición de lujo viene en una caja de madera con un montón de fregaderas y media, trae hasta chiles y no sé qué cosa más, y no es broma, de veras trae chiles en la caja, es una edición limitada, pero aparte de ese, la única edición normal es un disco doble en el cual viene incluido este track que, pues, técnicamente sí es parte del disco y que es ya, creo que es como el tercer o cuarto sencillo que sacan de este álbum. Les soy sincero, no lo he escuchado completo, he escuchado nada más los puros sencillos, pero les prometo que esta semana me doy a la tarea de escucharlo. Es por eso que no es disco de la semana, porque no lo he escuchado, no puedo reseñar algo que no conozco, pero hasta ahora todos los sencillos de este álbum de Hocico la verdad me han gustado. Aquí está sin más Hocico con esto que es Weapons of Resistance. Distance, en el cual contiene las vocales invitadas de Aaron Matz de la banda de deathcore 1055. Y aquí está Hocico con esto de su nueva producción Hyperviolent, y esto es Weapons of Resistance. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked, is being measured. Every single action you take is carefully monitored. Exactly what image you stop and look at, for how long you look at. Oh yeah, seriously, for how long you look at. It's a monument to a mathematic day, showing me smiles but no one's free. Are you ready to live for a faceless ghost? Are you ready to live nowhere else to go? It's a celebration seeking immortality. Just keep on watching while everyone is waiting. I'm not a Christian or am I a Satanist? Just don't try to convince me about your real reality. You can control me, pulling you on the fucking mice. My style of authority hates me or doesn't lie. People is in China, I mean there is reason to believe. Cause people is in my disguise, falling my shame. Brain dead, brain dead, take a look inside. Put the silence, you're locked up a wire. Let me see you through the glass, set a face, black expression. Trapped inside your own obsession, won't make you complete depression. Now, can't help but to look at what the fuck I'm saying. There ain't a filter on this planet that can hide the shame. I hope you grow old, lonely and embarrassed. Have a better generation when the race to realize that we dive in head first into a river of shit. The world fucked up and nobody wants to admit it. You want apocalypse, the human connection encrypted. You want the end of the world, this is it, this is it. We'll be right back. cerramos este bloque con lo más reciente de el señor Jim the Blaster de Preemptive Strike Zero That One, pero no es como tal, no es como Preemptive Strike quienes están actualmente fuera de circulación por algún tiempo. No se ha especificado hasta cuándo va a haber un nuevo álbum, pero por lo pronto Jim the Blaster está enfocado absolutamente dentro de su nuevo proyecto, que fue lo que escucharon hace un momento, que es Technobore, y esto que escucharon fue Every Beat and Bone, en el cual se encuentran las vocales invitadas de Jay Death, a quien también ya tuvimos en algunos programas anteriores. Esto pertenece a su producción de debut de Thesis Paradox, y pues bueno, ya les expliqué en la reseña pasada, en el episodio número 344, si mal no recuerdo, que Technobore fue la evolución lógica de Preemptive Strike Zero That One, ya que desde entonces había empezado a experimentar con vamos a decir que nueva dirección que tomó, que sigue teniendo algunas reminiscencias de su proyecto anterior, pero que le ha acentuado aún más las influencias trance, y sobre todo dentro del psychedelic trance, y que pues la verdad está buenísimo. Chéquenselo, fue disco de la semana hace algunas semanas, el de Thesis Paradox de Technobore, muy recomendable, que también pueden encontrar en Bandcamp si quieren escucharlo. Les insisto mucho porque realmente ahí descubren muchas cosas, no nada más lo que está saliendo aquí en el programa, sino que pueden por ahí ustedes poner, por ejemplo, industrial, y les salen cientos de bandas que ni siquiera nosotros conocemos. Vamos, no lo van a escuchar ustedes aquí en Electroshock. Ahí tienen un montón de bandas super underground que estoy seguro que a muchos de ustedes les van a gustar. Y vamos a terminar esta primera parte con lo más reciente del dúo carioca Estetish, quienes acaban de lanzar su más reciente producción, que se llama Ru Party, el cual pues así tanto como un álbum no es. Así que lo están vendiendo como que, bueno, vendiendo entre comillas, porque realmente no hay una edición física. Este salió únicamente en formato digital a través del Bandcamp de Alpha Matrix. Y lo están anunciando como el nuevo álbum de Estetish, pero realmente no es un álbum. Yo más bien lo consideraría un EP, porque realmente solamente son 6 tracks, y el resto, que son otros 3 tracks más, son remixes de los mismos tracks de los 6 primeros, bueno, 3 de los 6 primeros, obviamente, y vuelve nuevamente a la dirección de su segundo álbum, muchísimo más bailable. Así es que pues todo parece indicar que a este Tish ya se va a olvidar de el electro y el dark electro que estuvo haciendo en la primera y tercera producción, y va a regresar definitivamente a las pistas de baile. Aquí está de ese EP, que por cierto está muy bueno, se lo recomiendo. Aquí está este Tish con Racing Backwards. We'll be right back.

amigos, regresamos a Electroshock. Qué bueno que continúan ahí con nosotros. Este es el inicio de la segunda mitad del programa. Ya estamos casi por finalizar y con lo que regresamos para iniciar esta segunda parte fue con los franceses Sister. Lo que escucharon fue The Horse, que pertenece a su tercera producción Giga Machines, una producción completamente autofinanciada y que les recomiendo mucho. Nuevamente váyanse a Bandcamp y búsquenlo ahí porque no lo van a encontrar en otro lado. Ahí están los tres álbumes que han editado hasta la fecha. Uno de los de las bandas más interesantes que he encontrado en los últimos años, que aunque su estilo no es algo así como que muy nuevo que digamos, pues sí está haciendo algo del electro que se hizo en los 90, del electro industrial que se hizo en los 90 y que actualmente ya no cualquiera hace. Fue lo que me llamó muchísimo la atención de ellos. The Sister se escribe S-Y-S-T-R, pero se pronuncia Sister, de hermana en inglés. Y vamos ahora ya con el siguiente track. Ya no tengo más que 30 segundos para presentárselos, porque viene enseguida de esto, viene, bueno, obviamente el track que va a complementar este bloque, y enseguida viene el disco de la semana. Y pues ya con esto les digo todo, ya con este track ustedes van a saber quién está dentro del disco de la semana del día de hoy. Así es que enseguida tenemos a Encephalon, quienes acaban de editar, después de 5 años de ausencia, un nuevo sencillo, el cual pues al parecer es el adelanto de lo que va a ser su próxima producción, aún sin título. Aún no se sabe tampoco si ya tiene alguna disquera, porque hay que recordar que Encephalon se quedó sin disquera en el 2017 y después de su tercera producción. Así es que aquí está sin más Encephalon. Esto es lo más reciente, que va en una línea inclusive más hacia el synth pop, y esto se llama Someone Else Dream. We'll be right back. Electroshock. الصمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. Lo que escucharon hace un momento fue desde Inglaterra, XPX, Come Back to the Light. Que pertenece a su hasta ahora más reciente EP titulado 20, y que, para quienes no lo recuerden, es su primer lanzamiento en 6 años, en el cual, bueno, podemos encontrar, y como ya se dieron cuenta, ese viejo sonido con el que nos atraparon en sus inicios. Y pues esperemos que en este 2022 nos regalen un disco completo, o al menos otro EP tan bueno como este. Bienvenidos XPA a la escena musical, y vamos ahora con lo que es el disco de la semana, el último disco de este mes, ya que hoy es el último programa del mes de abril, que por cierto no felicitamos a todos los niños. Debe de haber por ahí algunos niños que escuchen Electroshock, así es que les mandamos saludos a todos los menores de edad que están, bueno, todos tenemos un niño dentro, así es que felicidades a todos los que están escuchando el programa. Y yo creo que este disco de la semana va a ser un regalazo para todos, ya que, bueno, pues qué les digo. Para cuando escucharon al artista que encabezaba el bloque anterior, y tomando en cuenta, haciendo una eliminación de todos los artistas que anunciamos para el día de hoy, pues ya sabían quién estaba en el disco de la semana. Y sinceramente, ¿quién más podría ser de la lista del día de hoy sino el señor Jamie Blacker y su proyecto Electronic Substance Abuse, conocido también por sus siglas ESA? ESA ya fue disco de la semana con su anterior álbum Burial 10, y no más porque cuando salió el disco de Beast no hacía reseña, sino también hubiera sido disco de la semana. Pero bueno, antes de iniciar con esta pequeña reseña, quisiera mencionarles a quienes gustaron de él y los discos anteriores a este, que quizás Designer Carnage, el nombre de su nueva producción, no sea del todo de su agrado. Jamie optó esta vez por darle vuelo a su creatividad y se salió completamente de su zona de confort. Para él quizá no hubiera sido nada difícil hacer otro álbum igual a The Beast o a Burial 10. La verdad es que a nadie le habría molestado que Jamie continuara por esa línea una vez más, aunque eso signifique que al verlo en vivo no sepas dónde termina un track e inicia el otro. Jamie tenía claro que ESA es mucho más que un beat 4 cuartos y sampleos de 4 tiempos infinitos y repetitivos. Por ello, en Designer Carnage lo escuchamos usando y no abusando de glitches y percusiones al estilo drum and bass, menos distorsión, más líneas electro. La mayoría de sus tracks debe rondar aproximadamente los 80 beats por minuto y no los 120 o 130 los que nos tenía acostumbrados en sus producciones anteriores. Cuando hace casi un año nos adelantó I Detach, sabíamos que ESA ya no iba a ser el mismo, y el álbum es más de I Detach. Por eso les digo que es probable que muchos no conecten, al menos a la primera, con este disco, en el que nos encontramos con 3 cortes que se salen por completo de su estilo habitual y que podríamos identificar como inicio, intermedio y conclusión. Parece ser que funcionan como una especie de separación de 2 partes del álbum. Todos ellos cuentan con ritmos completamente discordantes y lejanos al sonido clásico de ESA, y que son la abridora Long Down Dance, el track que da nombre al disco Designer Carnage, y el último track Saturnalia, con varios cambios de tiempos y ritmos que se convierten en todo un bellísimo caos musical. De entre estos tres, debo decir personalmente que Laudanum Dance es un track fantástico y que te engancha de inmediato, y que es un preámbulo perfecto para el segundo track One Missed Call, que es uno de los mejores del álbum definitivamente. Para cuando iba en el track 2, yo sabía que este disco iba a ser una verdadera avalancha de poder, aun y cuando los beats no son tan rápidos como en su disco anterior. Luego nos encontramos con el track I Detach, que fue el primer disco, el primer sencillo del disco, y que ya nos había dejado de inicio esperando por más como eso, ya que pues definitivamente fue de lo mejor que escuchamos en el 2021. Y bueno, para quienes les gusta el lado más salvaje de ESA, no se crean, también por ahí les dejó un track también hay en este álbum algo que muy bien pudo ser parte de Burial 10 o The Beast, y que es Disruption Only. También hay que destacar el gran trabajo que hizo en un par de tracks que se salen completamente de lo que ESA había hecho antes, como es el caso de Come and Find Me, que inicia con un sampleo de una melodía de Charleston y que la combina magistralmente con secuencias electro y percusiones distorsionadas, algunos glitches, ingrediente que se nota en la mayoría del álbum. Con Hyena, el track 7 regresa a la línea down tempo del disco, que va increciendo hasta terminar con un track experimental electro con ambientes densos y oscuros. Seguido de este viene Whom Then Shall I Fear, que cuenta con las vocales invitadas del rapero Peewee Pimpin, que en momento nos recuerda al Beers, Sears and Queers de los Revolting Cocks, otro track experimental. Solo por no omitirlo, menciono Bust Accept, el penúltimo track, que igual inicia muy oscuro y lento y va desarrollándose en crescendo. Y por último, y que ya mencioné, cierra con Saturnalia, que pareciera ser un track sin sentido, que inicia en plan hardcore techno, luego se convierte en una especie de black metal industrial. No debemos olvidar que Jamie viene de los circuitos black y death metal inglés. Luego de repente el track se transforma en un electro down tempo con base de cuerdas clásicas, con voces que parece que evocan ambientes del Medio Oriente, y culmina con gritos desgarradores y una base de percusión distorsionada, oscura y densa, rematando con unas pequeñas notas de saxofón. Solo Jamie sabe qué carajos quiso decirnos con esto, pero en mi opinión está genial. Otro disco más de ESA que no me decepciona. Yo ya estoy listo para el siguiente álbum, señor Jamie Blacker, sorpréndame. Este es el disco de la semana, échenle una escuchada, se lo recomiendo mucho. Si no tienen la posibilidad de comprarlo aún, no les digo que se lo bajen, ya, ahora si se lo bajan es bajo su propia responsabilidad, pero yo les recomiendo, siempre lo hago, que visiten sus páginas de Bandcamp. Vayan a bandcamp.com, ahí buscan ESA o Electronic Substance Abuse, les va a aparecer la página del artista, y ahí pueden recetarse casi toda la discografía. Solamente los discos que editaron en Timpanic Audio son los únicos dos discos que no salen ahí. Yo creo que debe de ser por cuestiones de derechos de autor, pero bueno, algo que tenga que ver por ahí con algún pleito legal con la compañía, pero está la mayor parte de la discografía de ESA para que los chequen todos completos, y en especial este nuevo álbum que vale muchísimo la pena. Aquí los dejo con algo de esta nueva producción, que les vuelvo a repetir, es el disco de la semana. De veras, cómprenselo, es muy buen disco, de lo mejor definitivamente que ha salido en este 2022. Y no me voy sin antes agradecer a todos ustedes por el favor de su atención, mandarle como siempre un saludo a mi esposa a Jenny y a mis hijos Betito y Brontis, y se quedan con esto de ESA, que justo el día de ayer este viernes 29 se estrenó el videoclip oficial de este track como segundo sencillo del álbum. Chéquenselo, también está genial el video, la verdad. ESA, se quedan con One Missed Call, y yo los espero la próxima semana con más de lo mejor de la escena electroindustrial y derivados, únicamente aquí a través de Underprod Radio en Electroshock. To you, doesn't it? Anytime I try to make something of myself or I try to achieve something, somehow you always show up and you fuck it up for me. Everything I do, you destroy and you ruin.